Están escuchando Remembranzas. Radio TGD. 8 de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Buenos días, apreciables amigos. Un placer grande estar ya con ustedes nuevamente la mañana de este jueves. Jueves de boleros, jueves de remembranzas, de platicar datos importantes de la vida de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, como también de nuestros artistas de conjuntos guatemaltecos en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, la mañana de este jueves 4 de agosto. Estamos ya viviendo 4 días del mes de agosto a través de la emisora de la familia. Nuestro atento saludo y vamos a iniciar Remembranzas TGD con esto que dice así. La calle vi a una mulata, Rosa María. Caminando por la calle vi a una mulata, Rosa María. Pregunté que cómo se llamaba, pregunté que cómo le decían, y al momento que le preguntaba respondió, Rosa María. Y al momento que le preguntaba respondió, Rosa María. Llevaba en sus caderas el ritmo de la cumbia, y cuando caminaba se armaba la burunga. Esa noche no pude dormir pensando en Rosa María. Esa noche no pude dormir pensando en Rosa María. Sin pensarlo yo la fui queriendo, sin quererlo en ella fui pensando, y ahora soy un pobre enamorado y todo por Rosa María. Y ahora soy un pobre enamorado y todo por Rosa María. Llevaba en sus caderas el ritmo de la cumbia, y cuando caminaba se armaba la burunga. Bueno, pues hemos iniciado con la participación de Víctor Manuel Porras con esta inspiración, su propia inspiración, Rosa María, a través de la emisora de la familia. Con esto estamos iniciando el programa Remembranzas TGD cuando ya son las 8 de la mañana con 6 minutos. Bueno, pues felicidades a todos los amigos que ya se empiezan a reportar a través del 77 61 42 35 de la emisora de la familia. Ya saben que nuestra página web www.radiotgd.com. También sus mensajes de texto, las llamadas al 77 61 42 35, y nuestra página web www.radiotgd.com, y en los 1070 de su radio en la amplitud modulada. Ya estamos empezando con el programa Remembranzas TGD. Y rápidamente vamos a complacer a nuestros amigos que se reportan por el hilo telefónico. Mañana me lleve, amor mío. estaré sin ti. Mañana me iré, amor mío, pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión. Te amo y me iré, amor mío, pero esta noche la paso contigo. Hemos escuchado la participación de Edwin Mancía, que nos ha interpretado Esta noche la paso contigo. Bueno, pues vamos a platicar algunos datos que ustedes ya conocen, pero les gustaría recordarles lo que es la fiesta de mi pueblo. Fíjense ustedes que cada vez que se aproxima, por ejemplo, empecemos en el año, cuando empieza el mes de enero, pues todos sabemos que mi pueblo va a estar alegre porque es el 15 de enero, el día de Esquipulas. En febrero mi pueblo va a estar alegre porque se celebra el 2 de febrero, el día de Candelaria. En el mes de marzo mi pueblo va a estar alegre, principalmente el 19 de marzo porque es el día de San José Patriarca, ¿así? Y luego viene el mes de abril, que es el mes de la Semana Santa. Luego viene el mes de mayo, se celebra el 1, pues el Día de los Trabajadores, el Día de la Santa Cruz, el día en el mes de mayo. En el mes de junio, la fiesta en honor a San Juan Bautista, el Día del Padre, mi pueblo va a estar alegre. Y en el mes de julio, las fiestas patronales de la Virgen del Carmen y de Santiago Apóstol. En este mes de agosto muchos lugares estarán de fiesta el 6 de agosto celebrando el Día de San Salvador del Mundo. Bueno, pues es un día muy especial, principalmente el 15 de agosto, que es el día de la patrona de la capital de Guatemala, la Virgen de la Asunción. En otros lugares le llaman la Virgen de los Ángeles, la Virgen del Tránsito y así, pero es la misma celebración. Esto es en el mes de agosto. En el mes de septiembre, aquí en Quetzaltenango, mi pueblo estará muy alegre, solo que este año no sé, todavía no hay seguridad si vamos a estar alegres por la pandemia que se está elevando. Pero normalmente cuando las cosas están bien, viene la fiesta de la independencia en la ciudad de Quetzaltenango, llamada la Feria Centroamericana porque es una de las ferias más grandes de toda la República de Guatemala, donde se concentran no solo

Bueno, pues hemos escuchado la participación de Ricardo Arjona, que nos ha interpretado Lo poco que tengo. Es el título de esto que acabamos de escuchar en la voz de Ricardo Arjona en el programa Remembranzas TGD. Pues estábamos platicando de lo que son las fiestas de mi pueblo. Y como decía alguien, ¿quién inventaría eso? Que el día de, por ejemplo, San José Patriarca sea el 19 y que se organizó una feria, y que la Virgen de Guadalupe, que Santo Hermano Pedro. Bueno, fíjense ustedes que al organizarse los pueblos indígenas a finales del siglo XVI, las autoridades hispanas y los frailes encargados de propagar el catolicismo designaron un tanto protector para cada población y organizaron las fiestas anuales de acuerdo con el santoral de la Iglesia de los Franciscanos, Dominicos y Mercedarios. Eligieron santos así originados en sus religiones, puede ser en las órdenes religiosas. Así surgieron los nombres de los poblados en Guatemala, integrados por un primer vocablo que es el nombre del santo y el segundo un nombre nativo, que los indígenas siguen usando para identificar su pueblo de origen o también su vivienda. Por eso encontramos a lo largo y ancho de Guatemala nombres como San Francisco Panajachel, Santo Domingo Cobán, San Luis Jilotepeque o San Juan Atitán. Así, pues, entre otros. Así fue como se organizaron y vamos a seguir más adelante platicando de esto. Mientras tanto, saludos para don Carlos González, que nos oye en la zona 1, y también para don Salvador Galvez en Salcajá. Silva y su órgano interpretando esta canción que en su título dice Ella. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego

Mientras el aporte hispano consiste en las fechas y momentos en que se celebran siguiendo el santoral católico, pues historiadores y psicólogos comentan que las antiguas fórmulas y deidades fueron sustituidas por un dios cristiano y oraciones como el Padre Nuestro y el Ave María. Los frailes se preocupaban porque la festividad no estuvieran contaminadas de religión hispánica, pero no lo lograron. Se adoptó la adoración cristiana porque nadie habla del Dios del maíz. Pero el terreno era fértil para dar fruto a la devoción católica. Así fue como se empezaron las fiestas de mi pueblo. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa Remembranzas TGD. Yo sé que esta noche a la cita no llegarás. Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quiere o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que solo fue un sueño y que acabo de despertar. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me ojos y no encontrarte, pensaré que solo fue un sueño y que acabo de despertar. A los dos, si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me fijas amor. Te besaré a ciega para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que solo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, fue un sueño, un sueño, fue un sueño. La participación de Eric Rolando en el programa Remembranzas TGD interpretando Un Sueño. 8 de la mañana con 30 minutos a través de la emisora de la familia. Pues durante el periodo colonial subsistieron las celebraciones ancestrales prehispánicas en las fiestas de los indígenas de Guatemala. Un rasgo esencial que se conserva es la conciencia del propósito que consiste en que la fiesta se celebra en honor o agradar a los dioses. Las efigies deidades prehispánicas son sustituidas a partir del siglo XVI por imágenes de los santos de la religión católica, los cuales pasan a ocupar el lugar de los antiguos dioses mayas. El festejo mismo era precedido, como antes, por vigilias de penitencia y abstinencia. La diversión social se consideraba secundaria en comparaciones con la importancia del propósito de la fiesta. Así lo comenta Dieter Lenhor, compositor, director de la orquesta y musicólogo guatemalteco. Lo escribe en su libro Música y Músicos de Guatemala. Vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de La Familia. Sola y rodeada de estrellas, me quieres y después me niegas, tan parecida a mí. Luna buena, que embriagas corriendo en mis venas, como una pena que envenena, pero te hace feliz. Participación de Malacates, la voz de Gaby Moreno, interpretando Luna Llena a través del programa Remembranzas TGD. Pues fíjense ustedes que la fiesta de San Juan Bautista se estableció en Europa desde el siglo IV. Se celebraba exactamente a los 6 meses del nacimiento de Jesús. Coincide con el solsticio de verano y el día más largo del año. Es una de las 3 fiestas del santoral católico